Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas, una edición más a este vuestro radio show favorito. Esperamos el Iguana Rock de todos los domingos a partir de las 22 horas, 21 horas en las Islas Afortunadas. Estamos en riguroso directo, domingo 20 de octubre. Y comenzando lo que sería la semana 43 de este agonizante, poquitas semanas le quedan ya al 2019. Se terminó el veroño, llegaron las lluvias y muchos se quejan. Pero es lo que tocaba, estábamos bastante mal acostumbrados a esos cambios climáticos precisamente provocados por nosotros, por el hombre. Y está aconteciendo lo que tenía que acontecer, que es que lloviera, aunque lo está haciendo de una manera, no sé, primaveral, intermitente. Llueve, cae una tromba de agua, escampa, en fin, no es normal para lo que sería el otoño, que debería de calar bastante bien, pero bueno, mejor eso que nada, por supuesto. Si quieres enterarte de lo que será lo nuevo, el estreno de Richie Blackmore Rainbow, hoy es un buen momento para escuchar el Iguana Rock. Y si quieres también saber por dónde va el señor sueco as de las seis cuerdas, Mr. Yngwie J. Malmsteen, Yngwie J. Malmsteen para los amigos, también pondremos lo nuevo de este chico. Como siempre, daremos cancha a todo lo relacionado con el rock and roll en todos sus desvaríos y concepciones. Así que sed bienvenidos, bienvenidas al Iguana Rock. Coyote el que os habla, en producción y presentación. Y hoy vamos a comenzar con un teclista, se llama Derek Sherinian. Y bueno, de lo mejorcito que hay por ahí por el mundo, en fantásticos proyectos, de los cuales luego, por supuesto, os pongamos alguno de ellos. Pero eso sí, ahora sin más dilación, comenzamos el Iguana Rock de esta semana 43 con este fantástico teclista el cual tenía un disco que se llama Oceana y nos apetece poneros y comenzar hoy el show, vuestro radio show, con un temita que se llama I Heard That. Yo oí eso. Y con todos vosotros sonando Derek Sherinian. Bienvenidos, bienvenidas. gentlemen. You wanna rock. Wanna rock. Bueno, y si comenzamos con un súper teclista buenísimo como es el señor Derek Sherinian, ¿por qué no continuar con un proyecto suyo actualmente en boga, formado por musicazos y él entre ellos? Si nos referimos a los hijos de Apolo, los Sons of Apollo, estamos hablando de uno de los proyectos más interesantes actualmente en lo que es la escena rockera internacional que puedas escuchar y que puedas llevarte a tus oídos. Metal progresivo o como lo quieras llamar, como tus etiquetas quieran alojar la maravillosa música que hacen estos chicos. Sons of Apollo es un supergrupo americano que se formó en el 2017 y está compuesto por el señor Mike Pornoy a las baquetas, el bajista Billy Sheehan, el teclista que hemos hablado, Derek Sherinian, una voz fantástica, el vocalista Jeff Scott Soto, de maravillosos proyectos como Yngwie Malmsteen, etcétera, etcétera, ahora en solitario y con 20.000 historias. Entre ellos nuestro querido Jorge Salán a las 6 cuerdas. Y también el guitarrista Ron Bumblefoot Tal. Pues si los metes en una mezcladora, los agitas y te los llevas con una orquesta sinfónica como la de Plovdiv, que se llama Plovdiv Psychotic Symphony, en un anfiteatro como puede ser el anfiteatro romano en Plovdiv, te sale un disco redondo como estos chicos tienen en el 2019 y que estamos estrenando. Precisamente el corte que abre este álbum, con numerosas canciones, con numerosas versiones de grandes, grandes bandas. Han hecho homenajes que merecen muy mucho la pena a un montón de bandas como Pink Floyd, Queen, etcétera, etcétera. Hasta Van Halen también. Pues el primer tema que abre este discazo, súper, súper recomendado, es el Dios del Sol, God of the Sun. De bastante minutaje. Pero ¿por qué no? Nos apetece levitar un poquito con vosotros. Seguimos comenzando, después de arrancar el Iguana Rock, disfrutando buena música para tus exigentes oídos. Así que sin más dilación, relájate, ponte confortable, apaga todo lo que tengas que apagar, que entran sigilosamente por la puerta estos maestros que se llaman Sons of Apollo. Y de Mike Pornoy recordarte que tenemos entrevistilla hecha. Así que vamos con ellos. Thank you.

Babylonia. Thank you. And welcome to the first ever Sons of Apollo show here in Bulgaria. Pues ahí estaban los Hijos de Apolo, Sonsos Apolo, una fantástica banda de metal progresivo o con la etiqueta de como cojones lo queráis llamar, americanos, formándose en el 2017, otro de los multiproyectos en los que forma parte el señor Mike Portnoy, héroe de las baquetas donde los haya. Ya sabéis que lo mismo está con los Winery Dog, la bodeguita, ¿no?, del perro, que lo mismo está con esta gente. Ya no está con Dream Theater, desgraciadamente, pero bueno, nosotros sí tenemos una entrevistilla con el fundador de esos grandes Dream Theater, que aunque no estarán Mike Portnoy a las baquetas, recordar que en enero del 2020 estarán visitando nuestra piel de toro, Dream Theater. Y bueno, como hemos dicho, Billy Sheehan, Derek Serinian, Jeff Scott Soto, Ron Zal, Ron Bumblefoot Zal, ahí estaban, maravillosos músicos de más allá de nuestras fronteras y que van a dar paso a héroes de nuestras fronteras. Con la intención de retomar una etapa gloriosa de una de las mejores bandas y más internacionales bandas que este país haya dado a nivel de rock. Los Barones están en su gira No Habrá Final. Bonito nombre también, además, para una gira. Porque mientras otros se despiden, estos como que dejan caer que o que empiezan o que lo retoman donde otros lo dejan. Fantásticos músicos los que acompañan a Hermes Calabria, pedazo de batería, y al señor José Luis Campuzano, también conocido como Sherpa. Los Barones están de actualidad. Este fin de semana tocaban por aquí en Madrid, en la Sala Bud. Y bueno, vienen con temas nuevos. No van solamente a recuperar temas que son legendarios, genuinos, míticos de la banda de Barón Rojo, sino que también rescatarán alguno de los que pocas veces se han tocado en directo. Así es como lo dicen en su nota de prensa, temas como el no ver, no hablar, no oír. Y un montón más que si ponemos a rebuscar en su dilatada carrera, seguro que encontramos temas que apenas habían salido en el directo y que merecen, por supuesto, un rescate por estos fantásticos músicos. Tanto Sherpa como Hermes. Y los dos que les acompañan, maravillosos músicos también. Y bueno, pues hay dos temas nuevos y nosotros tenemos uno por aquí, se llama Vive Hoy, y nos apetece mucho compartirlo con vosotros, con vosotras. Mola además que amenacen con hacer material propio y calidad, por supuesto, para ello tienen y no les sobra. No les falta, quiero decir. Músicos de dilatada experiencia que se juntan con la juventud. de otros que les acompañan en esta bonita, bonita continuación de una historia rockera como es la de Barón Rojo y ahora denominada Los Barones, con todo registrado aparte para que no haya problemas ni litigios legales. Así que si os parece, vamos a escuchar ahora este temita que no dura mucho, se llama Vive Hoy, para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros de esta nueva banda con parte de lo que queda de los antiguos Barón Rojo. Seguís en directo aquí en Iguana Rock, domingo 20 de octubre, acercándonos a las señales horarias de las 23 horas y luego a la hora de las brujas, cuando ya será 21 de octubre. Cada vez va quedando menos para darle cerrojazo y carpetazo al mes de octubre del 2019. Y cada vez va quedando menos para la noche de Halloween. Pincharemos hoy algo en relación a Halloween. Tendrás que averiguarlo si sigues a la escucha. Y muchas gracias por estar ahí, por supuesto. Hay una banda en Sevilla que no tiene nada que envidiar a las bandas internacionales con la que todos los días nos bombardean y que se llevan las glorias, se llevan las primeras planas y las menciones en los grandes medios. Grandes olvidados, los Deep Purple españoles. Vamos a ir a continuación con el nuevo álbum de los sevillanos, The Storm. Fiber Dream es lo nuevo de estos chicos, que amenazan con seguir haciendo las delicias de todos los que adoramos su música. Además, tenemos la suerte de poder deciros que en su momento hicimos una entrevista con los hermanos Ruiz, con Ángel, guitarra y voz, y con Diego, batería y voz, que esta vez se han acompañado por el teclista Maese Muriel y el bajista J.R. Torres, celebrando su 50 aniversario como banda, recreando en la actualidad aquel sonido característico de los 70 con influencias de los Deep Purple. Se han atrevido, entre otras cosas, a hacer piezas instrumentales de hasta 11 minutos de duración y no han contado con pequeñas colaboraciones precisamente. Si os hablábamos de los varones y de Sherpa, pues Sherpa también ha estado colaborando aquí en este disco, el Fever Dream de The Storm. Y también artistas como Paco Ventura de Medina Zahara, Fortu Sánchez de Obús y Óscar Sancho de Lujuria. Existe una edición en Digipack con libreto de 8 páginas para aquellos que no quieran perderse nada, nada, absolutamente nada de esta maravillosa y mítica banda que todavía sigue peleando por tierras sevillanas. 8 cortes conforman este Cyber Dream, de los cuales queremos presentaros y que conozcáis el segundo, que escuchéis con la colaboración con la colaboración de Sherpa, precisamente el corte número 3, no el segundo, que se llama Amigo Joe. Han regresado estos chicos de Stone con un fantástico disco conceptual. Para los que le gusten las etiquetas hard rock con toques progresivos y se atreven en temas cantados tanto en inglés como en castellano. Como os decíamos, hay CD en edición Digipack con libreto de 8 páginas y CD de color negro. También existen para los coleccionistas y amantes de la buena música y los buenos formatos copias en vinilo negro y también copias en vinilo de color púrpura. Yo no me los perdería, forastero. Si queréis haceros con ellos, siempre podéis escribir un mail a zappamacias@yahoo.es o lo que es lo mismo, zapamacias@yahoo.es, zapamacias con dos p's. Bueno, y si antes escuchabais a los varones en forma de Marcelo Calabria, Sergio Rivas, Hermes Calabria y Sherpa, ahora vais a escuchar a Sherpa colaborando con los grandes de Storm. Yo no me los perdería, forasteros, si tienes ocasión de verlos en directo. Por supuesto, mítica banda conocida como los Purple Españoles. Vamos con su nuevo disco. Y este es su Amigo Joe. Today, peace and security are no longer empty communist promises. but guarantees from the latest entries in the war. Demasiado de falsa. Bueno, pues maravilloso tema, como os decíamos, para, pues eso, rememorar, conmemorar, celebrar 50 años de vida de una banda que sigue dando caña, que sigue dando directos y que si tenéis ocasión no os los perdáis. The Storm, los sevillanos, de los cuales orgullosos de que en su momento hiciéramos una entrevista con los hermanos Ruiz, que siguen ahí al pie del cañón, súper bien acompañados musicalmente. Y bueno, ya habéis visto qué calidad y qué caña de España la que estos chicos hacen. Y este Cyber Dream que promete mucho. Así que lo escucharemos y lo desgranaremos, por supuesto, en el futuro, que merece muy mucho la pena. Y de los The Storm, la tormenta, nos vamos a ir a otra tormenta. Os lo anunciamos al principio. ¿Qué puede estar haciendo el Man in Black, Mr. Richie Blackmore? Pues alguna cosa está haciendo. Descubriremos si sigue encandilado con su chica por ese rock medieval o si ha decidido coger y, a pesar de los añitos, que muchas veces no pasan en balde, coger el antiguo testigo de lo que dejó con Rainbow y con Deep Purple. Así que lo nuevo de este 2019 se llama The Storm, la tormenta, ya sabéis, súper bien acompañado vocalmente por nuestro chico Ronnie Romero. Así que si tenéis ocasión de verle, como alguno habrá tenido este año por tierras de Fuengirola, yo no me lo perdería, forastero. Mr. Richie Blackmore, músico donde los haya, y la razón de que muchos programas, muchos entre ellos el nuestro, tengan su existencia en las radios precisamente por música de maestros y creadores como tipos como el señor Richie Blackmore. begins to rise. As the storm begins to un saludo a todos los seguidores tuyos y de Storm, y que por favor tengan paciencia, que nosotros estamos deseando ir a verlos a ellos, que no es que ellos nos vean a nosotros, nosotros estamos deseando ir a todas las capitales y a todas las capitales de provincias para que nos vuelvan a ver, y por supuesto estamos deseando. Hey, mama, I'll be back to Rome. Agradecerte a ti y a Iguana Rock y a todos los radioyentes que nos siguen, y que, hombre, que me encanta de que haya una emisora como la vuestra que defienda este tipo de música. Da un abrazo muy fuerte y un saludo a todos vosotros. Muchas gracias. Y escuchado el saludito, y agradecemos por supuesto de los hermanos Ruiz de The Storm, que hemos tenido el placer de estrenar su Cyber Dream hoy, en la semana 43 del 2019. Pues escuchado el saludito, vamos a ir con otra de las cosas que os habíamos anunciado. Un guitarrista sueco. Estamos hablando de álbums como el Rising Force, el Marching Out, el Trilogy, Odyssey, diferentes músicos, diferentes cantantes, ¿a cuál mejor? No sé si llamarle otro tirano de las seis cuerdas como Mr. Richie Blackmore, pero lo cierto es que el sueco Yngwie J. Malmsteen siempre también imponía su forma de tocar, su virtuosidad, su velocidad, sus armónicos y su forma de hacer escalas. Os lo habíamos dicho al principio, os vamos a estrenar lo nuevo de este chico, y bueno, juzgar por vosotros la calidad del músico, que ya tiene unos cuantos álbums a sus espaldas. Maravillosas las cosas que ha hecho, por supuesto, el sueco. No nos cansamos ni nos cansaremos nunca de oírle. Broken Glass, cristal roto, es lo nuevo de Yngwie J. Malmsteen, que sin más dilación y sin tanta palabrería suena a continuación. We'll be right back. Vuestro programa de radio en Vallecas, todos los domingos, de 11 a 12 de la noche. Bueno, y a continuación vamos a ir con un proyecto muy interesante, capitaneado y dirigido por el gran Conan, Jesús Puente, más conocido como Conan, al que desde aquí le mandamos un abrazo, por supuesto. Todo lo que sea ayudar a las protectoras de animales en un mundo que se va deshumanizando a marchas forzadas, pues es de alabar. Todas las causas solidarias, muchas veces dejadas de la mano de Dios, pues el darles un pequeño empujón y apoyarlas mola, y es lo que va a tener lugar con la Asociación Protectora de Animales ALBA. Se ha hecho un fantástico vídeo con un montón de colaboraciones que se llama ALBA Animal Rock. El vídeo oficial ya lo podéis encontrar y buscar por ahí, por el Facebook, por el YouTube. Y como decimos, es un proyecto solidario para la protectora de animales ALBA. Va a haber una presentación en directo de dicho proyecto el día 30 de noviembre y será en Pinto, muy cerquita aquí de Madrid, en la sala Universo Rock. Y bueno, fantásticas las colaboraciones de un montón de gente que lo han estado dando ahí todo en un vídeo, en un tema del cual hoy os vamos a poner además la extensión larga, unos 13 minutos de tema, pero lógicamente la ocasión lo merece. Todo por nuestros queridos animales. Él nunca te abandonaría, acuérdate. Y sin embargo todavía vemos, gracias a las redes sociales cada día más, cosas inhumanas, detalles insensatos de cómo nos podemos llamar seres humanos con tanta malicia dentro. Gente que todavía los sigue abandonando, por no hablar de las perrerías que los hacen abandonándolos a su propia muerte y a su propia suerte en fincas, cuartuchos, cuchitriles. En fin, gracias a Conan y a toda esta gente, de los cuales pues seguramente solamente voy a mencionar algunos, porque seguramente muchos se van a quedar fuera. De los que hayan participado en este proyecto: José Carlos Molina de News, Serpa de Barón Rojo, Julio Castejón de Asfalto, Carlos Pina de Panzer, Juan Marque de Coz, Eduardo Pinilla de Burning, Narciso Tenorio de Júpiter, Luis Cruz de Topo, José Barta, el fantástico teclista que ahora veréis cómo abre el tema, que ha estado en proyectos como New, Barón Rojo, Júpiter y muchos más. Y simplemente eso, recordaros que la presentación en directo será el 30 de noviembre en la sala Universo Rock de Pinto. Sufrir y decíamos por ahí, suenan un montón de músicos que se quedan fuera del tintero porque no los teníamos en la nota de prensa, pero bueno, ahí estaba el bajo de Javi Canseco, de los grandes Bajo Presión. También escucharéis las teclas de Ismael Filtó, el Capitán Filtó a las teclas. Y como decimos, mogollón de músicos, y que nos disculpen todos ellos los que no hayan sido nombrados. Y muy agradecidos por haber formado parte de este proyecto, como decimos, solidario por y para los animales. Gracias, Conan, por haber dirigido el vídeo y el proyecto. Y sobre todo juntar a tanta gente, que incluso en la cercanía y en la distancia no es nada fácil. Pues ahí estaban, entre otras, las voces de Manu Escudero, de Isaac Palón, que era como terminábamos aquí este tema de larga duración, el cual luego se extendía con un poco de música folclórica, música celta, pues para los agradecimientos del disco a todas las personas y técnicos que lo han hecho posible y, bueno, pues que han colaborado. Así que chapó por iniciativas como estas y que, bueno, que se difundan, que se multipliquen y que ojalá a estos sitios donde rescatan y ayudan de forma impagable a un montón de animales, pues ojalá se les pueda ayudar y se les pueda subvencionar. En fin, el que quiera echar minutos de su tiempo, si le sobran, pues son bienvenidos pues para ayudar, y de cualquier manera son bienvenidos, y todo por nuestros queridos amigos los animales, que muchas veces son mejores que muchas personas. Alborotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, vamos a ir a continuación con otro proyecto muy interesante de aquí, de La Piel de Toro, del cual queremos hacernos eco, por supuesto. Del guitarrista de los Natal Pride, Mr. Flavio Orozco, al que por supuesto desde aquí mandamos saludito y abrazo. Vamos a ir con su proyecto paralelo a Natal Pride, y es que se llama Mordida, una banda que está promocionando su primer EP, su primer trabajo. Y que se llama el EP Politician's Sitcom. Bonito título. Que con todo lo que está aconteciendo en Cataluña, no sé si algún chungo político de los que nos han llevado de aquellos barros estos lodos se quiere apropiar o se identifica con el título del disco Politician's Sitcom. Una banda que tiene un estilo muy claro en torno al thrash en este reciente EP, en el que conviven pues tanto thrash como toques death y heavy metal clásico. Este EP, Politician Sitcom, se compone de 5 temas, del que hoy os vamos a poner la intro, muy guapa. Y el tema Evil, uno de los que sobresale y destaca de este disco. En su momento el disco se presentó en Alcorcón, en Madrid, cerquita de Madrid. Sitio donde habita nuestro amigo Flavio Orozco, al cual por supuesto, como hemos dicho, queremos mandarle un abracito. Con Flavio tenemos muy buenas sensaciones, porque no hace mucho en uno de los programas de aquí, en Fuego de Truenos, del compañero Paco Fuel, fantástico músico de los Fuel, pues tiene un programita por aquí los martes por la noche, creo recordar. Y no mucho allá por el mes de mayo de este 2019, que el amigo Flavio y yo, él representando al colectivo Gremio Taxista y yo al gremio colectivo VTC Cabify, pues tuvimos un debate muy, muy, ¿cómo quieres llamarlo? Corrosivo, ácido, melancólico. Bueno, os recomendamos que lo escuchéis. Por ahí está colgado en la red de las redes. Y pronto le volveremos a dar cancha antes de que las cosas empiecen a torcerse entre dos gremios que están destinados a entenderse, por supuesto. Así que abracito al amigo Flavio y a todos los chicos de Blanco que tanto nos quieren. Y ahora sí vamos a ir con este proyecto tan, tan, tan interesante que se llama Mordida. Ya sabéis que Mordida es el soborno encubierto a policías o políticos en países como México. Lo que pasa que ellos, para dignificar la fonética de la palabra, incluyeron esa H en después de la primera D. Banda que camina por las sendas de clásicos como Megadeth, Anthrax, Creator, Testament, Slayer. Y bueno, pues encaran su futuro con mucha ambición y mucho trabajo. Desearle, por supuesto, al amigo Flavio y a su banda Mordida toda la suerte del mundo. A lo mejor alguno ha tenido ocasión de verles en las pasadas fiestas de Alcorcón. Así que estaremos al tanto de informaros cuando toquen por ahí. Vamos con esta introducción que se llama Nuclear Speech, el discurso nuclear, y que da seguidamente paso al Evil, o lo que es lo mismo, el mal. The war started when people accepted the idiotic principle that peace could be maintained by arranging to defend themselves with weapons they couldn't possibly use. Without committing suicide. I have nothing to offer but blood, toil, tears, and sweat. We'll be right back. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, ahí estaban los Mordida y bueno, como decíamos, desearles toda la suerte del mundo a Flavio y a sus chicos en este EP tan interesante, Politician Sitcom. Cambiamos de tercio y para aquellos que les guste saber un poquito sobre líneas aéreas australianas y vuelos experimentales, vamos a contar a continuación cosas muy, muy interesantes que han acontecido este fin de semana. Quizás muchos lo sepan, pero bueno, hay una aerolínea australiana que se llama Qantas y que tiene varios récords de vuelo para unir largas distancias. Y precisamente este fin de semana ha puesto a prueba nuevamente los límites físicos y mentales de un montón de personas con lo que ha sido el vuelo más largo del mundo que se ha producido entre Nueva York y Sydney sin escalas. El vuelo ha durado más o menos unas 19 horas y media y ha sido todo un éxito, cosa que desde aquí nos salen granos y lo celebramos, por supuesto. Dicen por ahí que los vuelos experimentales son solo un aspecto de la investigación llevada a cabo sobre la viabilidad de estos trayectos ultralargos. Y dicen que este que se ha realizado es el primero de una serie, de una saga de tres vuelos con la que los investigadores pretenden evaluar el impacto físico y emocional de un maratón aéreo de este calibre. Precisamente en un momento en el que las aerolíneas apuestan por los viajes de largo recorrido debido a las garantías de eficiencia de combustible. Incluida la tripulación, tan solo unas 40 personas, no sé si decir afortunados, principalmente empleados de Qantas, de la compañía australiana, han viajado en ese Boeing 787-9 que despegó el viernes de Nueva York, tras sobrevolar América y el Pacífico, aterrizado este domingo día 20 de octubre por la mañana. Si normalmente en vuelos cortitos y pequeños ya hay trastornos con el consabido y conocido jet lag, imaginaros en este pedazo de vuelo de más de 19 horas. Lógicamente, el número de pasajeros se ha limitado para reducir el peso y permitir que el avión recorriera unos 16.000 kilómetros sin repostar, sin escalas. Ninguna compañía aérea ha logrado esta hazaña, afirmaba el director general de Qantas, Alan Joyce, quien la ha definido como la última frontera de la aviación. Es por eso que nosotros desde aquí, desde Iguana Rock, hemos querido hacernos eco de este hito en la historia mundial de la aviación. La ruta aérea comercial más larga del mundo hasta ahora cubría el trayecto de Nueva York a Singapur. Fue operado en 2018 por Singapore Airlines y duraba 18 horas y media. A lo largo de este vuelo de Qantas han viajado investigadores de dos universidades australianas para observar cómo dormían y se alimentaban los pasajeros, así como controlar su nivel de melatonina, la hormona del sueño. También los pilotos llevaban un sensor que medía la actividad cerebral y el estado de alerta. También, como había 15 horas de diferencia entre las dos ciudades de Nueva York y Sydney, se analizaba el impacto del desfase horario. El conocimiento científico fundamental del ritmo circadiano muestra que cuanto mayor sea la diferencia horaria entre los lugares de salida y de llegada, más se notan los efectos del desfase horario, que también es mayor si se vuela hacia el este en vez de hacia el oeste. También sabemos que las personas reaccionan de forma muy diferente al desfase horario y que se necesita más investigación sobre los factores del desfase horario y sobre el cansancio durante el viaje para reducir el impacto de los vuelos de largo recorrido. Así que yo creo que ahora es el momento de montarnos en un 747 y volar hasta la altura de crucero para escuchar a los Saxon con ese 747 Strangers in the Night, que no sé si alguno de esos 40 y pico pasajeros en tantas horas de vuelo, recordemos más de 19, se le habría ocurrido escuchárselo en los cascos. Yo seguramente, si hubiera estado en su situación, por supuesto que lo habría hecho. ¿Cómo lo vamos a hacer ahora mismito, Saxon? Sonando nuevamente en Iguana Rock. We'll be right back. soy Miguel Oñate. Un fuerte abrazo a todos los oyentes de Iguana Rock, que es lo que estáis escuchando en este momento. Salud. Bueno, no nos queda mucho tiempo en esta nave musical, cuyo listón ha puesto muy muy alto ahora los Saxon en esa versión del Unplugged and Strung Up del 747 Strangers in the Night, Extraños en la Noche, a bordo de un 747. Y ahora que estamos volando a esa velocidad de crucero, terminando nuestra andadura Iguana Rockera, vamos a relajarnos un poquito y nos vamos a ir con las gaitas. Con las gaitas electrónicas y el folk celta de un asturiano de pro. En este fin de semana, que han estado por Asturias los Reyes y los premios. De la princesa de Asturias 2019, así que nos apetece a nosotros también acordarnos de un fantástico asturiano como es José Ángel Hevia, nacido un 11 de octubre en Villaviciosa del año 1967, así que hace poquito ha sido su cumpleaños. Felicidades desde aquí, justo antes del Día de la Hispanidad. Así que con un fantástico tema suyo, quizás el más archiconocido, pero con una versión extra larga que a lo mejor no habías escuchado antes, queremos ir terminando el programa y queremos seguir navegando a esa altura de crucero a la que nos han puesto los Saxon. Que el Busendry Reel sonando en esta extra long version, versión extra larga del tema más archiconocido del asturiano Hevia. todo el mundo. A veces la convivencia es cuestión de vida o muerte. Por eso en tus maniobras, mira dos veces por el retrovisor. Piensa que compartes espacio con las motos, porque son más ágiles, pero también más frágiles. Iguana Rock. Bueno, no nos queda mucho tiempo y nos vamos a ir con una querida banda que se llaman Lepoca. Cortesía de On Fire Promo. Vamos a ir con estos chicos que además van a estar visitando tierras mexicanas. Así que desde On Fire Rock Promo les felicitamos por haber conseguido que una de las bandas de aquí pise tierras mexicanas. A todos aquellos que nos escuchan al otro lado del charco, atiéndanles bien a estos chicos que pronto van para allá en fechas de noviembre. El 22 de noviembre inician un viaje para luego aterrizar por España de vuelta el 4 de diciembre. Como yo sé que a través de Asalto Mata Radio Rock nos escuchan en muchos sitios con diferentes horarios allí en el Cono Sur y en Centroamérica, pues vamos con las fechas donde podrán ver a estos chicos de Lepoca. El 21 de noviembre en Puebla, en el Teatro de la Ciudad, Portal Hidalgo 14, Centro Histórico. Todo Rock 11 Sur 1313, Tatuaje Ritual Local 13 del Centro Comercial La Cuchilla. El 22 de noviembre en Ciudad de México, en el Multiforo Cultural Alicia, que está en la avenida de Cuauhtémoc 91A. El 23 en Santa Catarina, en el Festimetal Santa Catarina, canchas de la Casa de la Cultura. El 24 de noviembre en Guadalajara, en el Anexo Independencia, Epigmenio González 66. El 28 de noviembre estarán en Aguascalientes, en la Sala Roxy, por la Avenida de la Convención de 1914, Poniente 1020. El 29 de noviembre, San Luis de Potosí, en el Autumn Metal Fest, Sala Búnker, Reforma 1106. El 30 de noviembre pisarán Monterrey en el México Metal Fest, que está en la Esplanada de los Sultanes. El 1 de diciembre estarán por tierras de Mérida en Pizza del Perro Negro, en el Circuito Colonias 138. Bueno, y esto es más o menos lo que será la gira de los Lepoca, que con su disco del Vivere, Vivere del 2018, estos chicos que hacen o dicen que tocan folkaholic metal, nos vamos a despedir con este temita que se llama Broceliande. Desearles toda la suerte del mundo, tanto en su andadura mexicana como con los álbums que llevan a sus espaldas por nuestra tierra y allende los mares. Y sobre todo, pues eso, que los cuiden bien por allí nuestros hermanos mexicanos, que se lo pasen muy bien y sobre todo, gracias por difundir la música española de nuestros chicos, de nuestros músicos allende nuestras fronteras. Bueno, amiguitos, amiguitas, esto es lo que ha dado de sí en el Iguana Rock de hoy. Esperamos vuestro radio show favorito para vuestros cuidados y exigentes oídos. Esperamos haber conectado, transmitido y comunicado de principio a fin, y que de la nuestra a la vuestra haya llegado a toda la mayor parte de las patatas del mundo. Y cuando digo las patatas, me refiero a esa cosa que late en nuestro pecho, un poquito ladeado hacia el lado izquierdo, y con la que a veces nos emocionamos, sobre todo si nos ponen la canción correcta y la música correcta en el momento adecuado. Bueno, pues si así lo hemos conseguido, nos daremos por satisfechos una semana más. Ya sabéis, Iguana Rock, funcionando aquí desde el oscuro, tenebroso y motero rockero desde el año 2007 y hasta que el cuerpo aguante, y sin pelos en la lengua, por supuesto. Que tengáis buena semanita, semanita tranquilita, que creo que va a estar pasada por agua. Los medios amenazan con Dana, así que ponte a cubierto con antelación, que no te pille el toro, y nos vemos próximo domingo, Dios menguante, a partir de las 22 horas. Y gracias por la escucha.